Ya conocéis a mis padres, mis amas de cría, mi séquito. Ahora, para que no se me acuse de usurpar el título de diosa, os haré cuán beneficiosa soy a los dioses y a los hombres, cuán ampliamente se extiende mi poder divino. Aguzad las orejas.